y muchas gracias por venir también. Gracias a vosotros, a la Sociedad Teosófica, a Teli, que no puede estar hoy, la presidenta de la Sociedad Teosófica, que si puede, por cuestiones de médico, si puede vendrá más tarde, pero que ahora no ha podido estar, le hubiera gustado estar. Bien, pues como todos los años, al final de curso, pues hacemos una serie de charlas. En el programa que lo tenéis por ahí están las dos siguientes charlas que impartirán otras personas. Lo has dicho la presidenta de la Sociedad Teosófica. El miércoles que viene vendrá la presidenta de la Sociedad Teosófica, que vendrá desde Barcelona, y nos hablará. ¿Tienes sí, no lo recuerdo bien. Sí. Nos hablará de cómo de conocerse a sí mismo, la teosofía como camino para lograr el fin del sufrimiento. Y para el miércoles siguiente vendrá el expresidente de la Sociedad Teosófica durante varios años y miembro del Consejo Europeo de la Teosofía, que es José Tarragó, que creo que alguno de vosotros también lo conocéis. Entonces, igual que hoy, toda la persona que quiera venir, estáis todos invitados, porque la entrada es gratuita. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues el tema ya lo habéis oído, lo sabíais. El yo superior o alma, es lo mismo, el alma o yo superior. Algunas personas, me incluyo yo, nos gusta más decir yo superior en lugar de alma, pero si estamos con personas que están ya familiarizadas con el tema, que nos conocemos, si decimos alma, ya sabemos que no se van a, digamos, a escandalizar ni van a tener prejuicios por asociación de la palabra alma con las religiones, ya que alma está más dentro del tema de las religiones, son las que más han hablado de alma. No obstante, alma es una palabra que también se utiliza en distintos ámbitos. En psicología, si se dice alma, no es aquello de lo que vamos a hablar, sino es la mente, aspectos más internos del ser humano. Cuando Eduardo Punset escribe, que lo conocéis todos por el programa de redes, escribe este libro que se titula, escribió este libro que se titula El alma está en el cerebro, no se refiere en absoluto al alma que vamos a hablar aquí. Se está refiriendo a aquella fuente directora, motivadora de las acciones del ser humano, acciones positivas o negativas. De algún modo, la central de decisión, lógicamente mental, está en el cerebro, ya que el cerebro es el órgano físico que es vehículo de expresión de la mente. La visión materialista, y no lo digo totalmente en sentido peyorativo, pero limitada, de la vida, dice que cerebro y mente es lo mismo. Pero, como lógicamente voy a explicar porque está dentro del tema de hoy, la mente es una cosa y el cerebro es otra. La mente es sutil y el cerebro es material. Pero para muchas personas, investigadores nobles, importantes, y todo investigador, si va buscando el bien, pues es algo muy loable. Un investigador que, aunque tenga sus espejismos, va detrás, en pos de la búsqueda de la verdad. Entonces se puede creer las cosas que no son, pero si aquello que investiga, aquello que hace, aquello que promueve, contribuye al bien, pues eso sería lo fundamental. Otra cosa es cuando ya se necesita una definición, un claro discernimiento, una diferenciación de las cosas. Y entonces ahí es importante esto que os estaba comentando. Por lo tanto, la palabra alma, como decía, se oye fundamentalmente en las religiones. O también la utilizamos en la vida cotidiana cuando decimos de que uno actúa con su alma, cuando estamos refiriéndonos a algo también psicológico, pero que se refiere a algo más personal. Mente, emociones o deseos o sentimientos. Es decir, los aspectos psicológicos como promotores de la acción física del cuerpo se le suele llamar también con frecuencia alma. Pero aquí vamos a hablar, sin descartar estas cuestiones, de algo más profundo, de algo que posiblemente los que estáis aquí presentes pues ya conozcáis en algunos de sus aspectos, quizá lo creáis en mayor o menor medida, pero vamos a intentar ir más allá de las creencias, porque los seres humanos, y no solo en estos tiempos que estamos, sino a lo largo de la historia, nos hemos cargado de creencias. Y toda creencia es una estructura mental, algo que hemos recibido de algún sitio. Y entonces nos hemos adherido, nos hemos identificado con esa creencia. A veces las creencias son reales y otras veces son falsas, son erróneas. Y si creemos en algo erróneo, estamos en un espejismo. Pero en todo caso, sea más real o menos, toda creencia es una estructura mental que no brota, que no surge de la experiencia de uno, sino de la adquisición, de la apropiación de la idea de alguien, o del ambiente, o algo que está en el ambiente. De tal manera que todas las creencias que a veces nos pueden servir siempre son o debieran ser provisionales. El problema lo tenemos cuando nos identificamos tanto que nos hacemos fanáticos, nos confundimos, sería el significado de identificar, nos confundimos tanto con esa creencia, con esa idea, que hacemos creencia que da la impresión, nos da la impresión, nos da la percepción de que es verdad. Y por lo tanto, si nos identificamos mucho y nos fanatizamos, nos bloqueamos, nos cerramos y permanecemos durante el tiempo que sea paralizados a un mayor descubrimiento de la verdad, a una posibilidad de descubrir más realmente la verdad, algo que en el fondo está en el fondo de todos los seres humanos, aunque esté dormido en unas personas y esté más o menos despierto en otras. Esa demanda de ir en busca de la verdad, descubrirla y hacernos partícipes, identificarnos, ahora lo digo en otro sentido, con la verdad. Entonces la existencia del alma ha sido y sigue siendo una creencia para mucha gente. Sabéis que las religiones, unas más que otras, promueven, sobre todo las occidentales, la fe. Piden, exigen fe. Una fe que en determinados casos llega a una fe, como se suele decir, ciega. Una fe como adhesión, te exigen, te piden. Eso va en contra de la libertad humana, en contra de la evolución. Los dogmas religiosos, como los de cualquier otro tipo, son una ofensa a la inteligencia humana. No sé de dónde viene, pero me gusta esta frase, que no es mía. Una ofensa a la inteligencia del ser humano. Tener que creerte algo porque te lo dice alguien, por muy poderoso que sea, o por muchos millones de personas que sigan esa creencia. Entonces, todo ser evolucionado nos invita a descubrir directamente, por experiencia directa, pues cueste lo que cueste, y no son cuestiones de apretar un botón o de una temporada solo, sino que a veces es un trabajo muy largo, muy continuado, para descubrir la verdad y, por lo tanto, ser partícipes de esa verdad. Eso implica avanzar, evolucionar, expandir la conciencia. Pero las creencias nos limitan, nos hacen cerrarnos a esa estructura mental y, por lo tanto, nos impiden poder avanzar y descubrir otras cosas nuevas y más avanzadas. Entonces el alma, como digo, tiene distintos significados. El alma, me gusta más la palabra, el término yo superior, por eso en la charla pusimos el alma o el yo superior. Yo superior, que como todas las palabras también puede ser ambigua y se puede interpretar de distintas maneras. ¿Por qué yo superior? Pues porque habría un yo inferior. Aquello con lo que más familiarizados estamos, la mayoría, lo tengamos más o menos desarrollado, es el yo inferior, la personalidad, el yo personal. Lo digo de varias maneras, el ego. Se puede decir de varias maneras. Ego es lo mismo que yo. Cuando decimos yo, la mayoría nos referimos a este yo personal, o yo inferior, que es nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Tres componentes. Físico, vamos a incluir en el físico el vital, componente vital, o cuerpo etérico, por si habéis leído y conocéis los términos, que sepáis que hay varias palabras a veces para designar lo mismo. Cuerpo vital o etérico es lo mismo, es el cuerpo de energía que compenetra al cuerpo físico. Por lo tanto, está tan unido que a veces se separa y otras veces se ponen juntos. El cuerpo emocional es lo mismo que cuerpo astral. como estáis también muchos de vosotros familiarizados con la terminología teosófica, pues cuerpo astral es lo mismo que cuerpo emocional, que es el cuerpo de energía que nos permite sentir, emocionarnos, desear. Incluso voy más lejos. Hay cuatro características: sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Todo esto que vivimos psicológicamente es debido al cuerpo emocional. Cuando él vibra, nos hace sentir atracción o rechazo, en distintos grados hacia lo que sea. Ese es el cuerpo emocional. Y el cuerpo mental, o la mente, es, en este caso, a que me estoy refiriendo, la mente concreta, con la que pensamos, con la que razonamos, juzgamos, memorizamos, con la que hacemos asociaciones, con la que creamos imágenes, imágenes más concretas o más abstractas. Sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, cuando estamos pensando, estamos manejando, la mayoría de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, la mente concreta. ¿Y por qué digo mente concreta? Porque la mente se divide en concreta y abstracta. La abstracta todavía es minoritaria en el desarrollo, me refiero, de actual de la humanidad. Todavía no está en los planes educativos, que yo sepa, en general, salvo que algún educador trate o fomente en sus educandos pues el desarrollo de la mente abstracta. Otra forma de hablar de la mente abstracta sería aquello que nos permite intuir, que no es lo mismo que pensar. La mente concreta es aquello con lo que pensamos, y la mente abstracta es lo que nos permite intuir, a percibir algo directo y real sin la deformación de la mente concreta, y por lo tanto que está más allá de esta. Pero estaba hablando del yo inferior o personalidad. Son estos tres o cuatro componentes que he citado, y la mente concreta es el más elevado, sería como el representante, como el, digamos, el que de alguna forma personaliza nuestro yo. De tal manera que cuando hacemos alusión al yo, como a veces lo hacemos tan rápidamente, no estamos pensando en qué está compuesto el yo, sino hacemos alusión a algo con lo cual nos identificamos. Por lo tanto, alguna idea o un conjunto de ideas que sintetizamos en el yo, aunque también hacemos alusión directamente al cuerpo. Y no sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí, que cuando hablamos del yo señalamos al pecho, a la zona del corazón. Sería raro señalar a cualquier otra parte del cuerpo. Señalamos aquí, de alguna forma. Quizá a lo largo de la charla, con lo que voy a explicar, se entienda el porqué. De un modo instintivo, sin saber por qué, hacemos alusión a esta zona del cuerpo. Eso es el yo inferior. Pero se ha dicho siempre, con distintos términos, que existe un yo superior. Digo siempre, aunque haya sido, según en qué época o en qué cultura, haya sido algo más oculto, más desconocido o más minoritario. Hoy día sigue siendo minoritario, porque a ver en qué escuela o en qué canal de televisión nos hablan del yo superior. Alguien o nos lo explica, en qué plan de estudios está esto. Todavía no. Todavía estamos aún algo lejos de que esto, como ocurrirá en el futuro, esté en la enseñanza de todos los seres humanos, o en los medios de comunicación, o a través, con el nombre que se le quiera dar, con el que se le dé, lo de los nombres ya sabéis que van cambiando con el tiempo, pero hacer alusión a eso que es más elevado que la mente concreta, y que por lo tanto son pocas las personas, a lo mejor pensamos son muchas, pero son pocas en relación con la cantidad de población que tenemos actualmente, las personas que creen en esto. Puede que haya creencias en el alma, pero ahora me estaba pensando más en creer, sería como en vivirlo, en vivenciarlo de alguna manera, que es lo que más interesa. Entonces el yo superior o alma, se le puede llamar alma, pero he matizado antes las connotaciones que tiene, y a lo largo de la charla igual digo alma que yo superior. Es el conjunto de un centro de conciencia, sería como la conciencia pura, no conciencia de lo que sea, sino conciencia pura, pura, antes de que se exprese a través de cualquier tipo de conciencia de material, emocional, mental, etcétera. Conciencia pura. Sería como un centro energético, porque estamos hablando y en lo que he hablado antes también es energía, todo es energía, un centro energético que se expresa a través de tres vertientes, de tres líneas, de tres cualidades. Vamos a quizá entenderlo como tres cualidades, que son voluntad, amor, inteligencia. Voluntad, no me refiero a la voluntad corriente, aquella con la que funcionamos habitualmente las personas, esa voluntad que es producto de la mente y de la energía vital. De la mente, cuando se une con la energía vital, da lugar a una capacidad de acción, de iniciativa, de acción, que llamamos voluntad. Me estoy refiriendo a un potencial, como luego diré, más alto, más elevado. El amor es, con mayúscula, no es lo mismo que deseo. Casi siempre que decimos los seres humanos amor, nos estamos refiriendo al deseo, a la fuerza de atracción hacia personas, hacia cosas, hacia ideas, hacia lo que sea. Y la inteligencia no es lo que muchas veces podemos confundir con la mente, porque la mente, ya lo hemos dicho, la mente está en el yo personal. La inteligencia con mayúscula sería parte de la mente abstracta, la parte de la mente que se llama mente abstracta, aquello que nos permite percibir la verdad de lo que sea. La mente concreta es un instrumento para manejarnos en el mundo de las ideas, y también, si se utiliza bien, para acercarnos a la verdad, para relacionarlo con todo el mundo sensorial, material, etc. Pero la inteligencia, o la mente abstracta, vamos a llamarlo así, sería algo que nos permite conocer o intuir. En términos orientales, en la voluntad superior se le llama Atman, el aspecto amor se le llama Buddhi, y la mente abstracta se le llama Manas, que además tiene una misma raíz, Manas, mente. E incluso hay varias palabras. El hombre en inglés es man, Manas, Manu, mente, en fin, habría varios términos que están designando distintos matices. Entonces, Manas simplemente sería la mente abstracta, perteneciente al yo superior. El aspecto Buddhi es el aspecto más sintético, más unificador. Si entendéis por amor, unión, fusión, entonces la capacidad que tengamos los seres humanos, que es mucho más de la que nos podemos imaginar, de ser sensibles a esa unión, de experimentar o vivir esa unión o fusión, esto viene de Buddhi, en la medida que ese componente esté despierto. Porque si está dormido, como la mayoría de los seres humanos, pues será una teoría más. Por lo tanto, esos son los tres componentes. Se ha hablado a veces del alma, que es, o uno de los aspectos del alma, que es una tríada. Así como la personalidad se le ha llamado cuaternario, entendiendo por cuatro, cuadrado tiene cuatro vértices, físico, vital, emocional y mental. Pues el alma, tríada superior, Atma, Buddhi, Manas, voluntad superior, amor, inteligencia, los tres aspectos. De tal manera que cuando decimos en profundidad yo superior, si lo decimos, o lo pensamos, o lo vivimos, nos estamos refiriendo a eso. Es la parte permanente, esa parte que existía antes de nacer y que continuará después de morir. El otro, yo inferior o ego, cambia en cada vida, en cada encarnación, nace, se desarrolla y muere, y termina. Y en cada vida es distinto, es diferente. Podrá tener aspectos similares, comunes, pero siempre cuerpo físico, vital, emocional y mental, nace y muere. Por eso, cuando alguien dice que el ego, el yo, muere con el proceso de la muerte, tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Nosotros como ego, como personalidad, morimos cuando llega el momento. No todo a la vez, porque como explicamos cuando hablamos de la muerte, se tiene que realizar en varias etapas. Pero cuando somos conscientes de que hay algo más, como estoy hablando, entonces la muerte ya no existe. Será de lo otro, de esos vehículos, de esa vestimenta, pero el yo superior no muere. Y esto en distintas culturas, tradiciones, religiones, se ha hablado de distinta manera. Las religiones occidentales, las que conocemos, judaísmo, cristianismo, islamismo, son más sintéticas, son más pobres, por lo menos en lo que conocemos, a la hora de manifestar estos componentes que he dicho. pero las religiones orientales, como el hinduismo, por ejemplo, que a veces no sabes la frontera entre filosofía y religión, las filosofías orientales nos han hablado incluso con determinados términos como estos que he citado, y luego pues con otros términos como Linga Sarira, Jiva, etcétera, etcétera, no quiero cansaros con términos, están designando estos componentes. Por lo tanto, aunque sea en teoría, conocen y describen estos distintos componentes. La religión cristiana, ¿qué nos ha dicho? Que existe un alma. ¿Lo podíamos creer o no? Que nadie ve, que nadie podía ver, pero que por fe había que creérselo. Y luego pues hay un cuerpo en el cual estaba contenido todo lo demás, que luego muere, pero queda el alma, que va, como sabéis, al cielo, al infierno, purgatorio, etcétera. Pero ya no describe más detalles, simplemente esto. Sin embargo, en el hinduismo, las religiones orientales nos han descrito más detenidamente esto. Pero ¿qué ocurre si empezamos a leer y nos podíamos pasar la vida también leyendo libros de filosofía, libros tan profundos como los libros de Blavatsky, en los que se basa la teosofía, como los libros de Alice Bailey, como libros de distintas culturas, de distintas filosofías? Pues podemos leerlos con placer, con gusto, y quedarnos muy satisfechos y disfrutar de ello, y también seguir disfrutando cuando estamos demostrándolo a otras personas, a otros seres humanos. Es decir, que no solamente cuando leemos o cuando escuchamos, sino cuando estamos transmitiéndolo, estamos comunicándolo. Pero con frecuencia, y me atrevo a decir la mayoría de las veces, se queda en teoría, en algo que queda en la mente concreta. Posiblemente nos sirva y nos motive para cambiar algo en nuestra vida, para seguir avanzando. Pero una de las cosas más importantes que me gustaría deciros ahora, mañana y siempre, y no es la primera vez, es que tendríamos que llevar cuidado y tendríamos que tener un gran reto en nuestra vida de plantearnos qué cosas nos han quedado o nos están quedando como teoría solo para entretenernos como una diversión durante un rato, durante unos ratos, y no servirnos para estimular un proceso evolutivo interno de cambio, de transformación, que es lo que interesa. ¿De qué nos sirven las mejores teorías del mundo si realmente no las podemos aplicar? No nos sirven para ser conscientes de ellas y aplicarlas, se sobreentiende, estaréis todos de acuerdo, para bien, para ser mejores, para estar más lúcidos, para ser más intuitivos y conocer la verdad, para sentir más amor y sentirnos más en armonía con los demás o con lo que nos rodea, o realizar algo más creativo, o conseguir esa paz que todos buscamos. ¿De qué nos serviría todas las mejores teorías del mundo, leer los mejores libros escritos por los maestros o por quien sea, si luego no lo podemos aplicar? Entonces, el tema del alma, nos podemos quedar muy, digamos, interesados, muy expectantes incluso, hablando de ello. Pero lo más importante que puedo transmitiros es que todo aquello que hagamos, y ahí está la clave de lo que siempre decimos, la atención, todo lo que hagamos por estar atentos, que hace que la conciencia se expanda, la conciencia siempre es, siempre está, y la conciencia individual está unida a una conciencia universal. Cuando decimos expandir la conciencia, no es como un globo que introduces aire y se hincha. Es una forma simbólica de decir que esa conciencia que ya es se está expresando a través de una mente que se hace más flexible, de unas emociones que están más controladas en su sitio y de un cuerpo también abierto también a poder expresar coherentemente lo que piensas y lo que sientes. Pensar, sentir y actuar, si eso está alineado o en armonía con la conciencia, con la conciencia pura, entonces esa conciencia que es lo que estoy explicando como cualidad básica del alma, entonces el alma se está expresando, se expresa al pensar, no pensar con separatividad como solemos hacer la mayoría de las veces, discriminando a las personas unas de otras, juzgando continuamente. Todos juzgamos, pero me estoy refiriendo a un juicio, a una serie de prejuicios o de juicios que nos separan, que nos hacen daño. O estar continuamente deseando cosas que no podemos tener, que no nos merecemos, o que sí que nos merecemos, pero que creemos que por desearlas las vamos a tener, creando esa tensión por no conseguirlas cuando queremos, o cuando actuamos a ciegas como robots. De tal manera que si la conciencia, esta que os hablo, se está expresando, porque hemos abierto las puertas, las ventanas, hemos dejado vía libre, y solo hay un método, que es la atención, desde siempre. La atención en épocas pasadas era un secreto iniciático. Solo determinados discípulos de determinados iniciados o maestros les enseñaban de un modo secreto esto que ahora, pues, muchas millones de personas, que por cierto sabemos en teoría pero que no practicamos quizás lo suficiente, hoy día esto está conociéndose. Cosas que antes eran secretas, incluso en libros que, aunque sean minoritarios, podíamos acceder cualquier ser humano, pero que de momento son minoritarios, hace pocas décadas, o por decir, o un siglo aproximadamente, eran secretos iniciáticos, que no conocían nada más que determinados seres y se transmitía de boca a oído. Y por lo tanto eran secretos. En lo del alma, pues posiblemente también, en un grado o en otro, aunque se podía presentir, era también un secreto. Ahora no es secreto, pero planteo otra vez la pregunta: ¿de qué nos sirve conocer secretos si solamente es para satisfacer momentáneamente eso que se llama curiosidad, que es como una pequeña satisfacción emocional y mental? Nos satisfacemos la curiosidad como un placer, tiene su clímax, luego desciende y seguimos adelante. Ha sido algo momentáneo, algo muy breve. De tal manera que la pregunta, vuelvo a insistir, ¿de qué nos sirve satisfacer las curiosidades? Nos incluimos todos, me incluyo también. Todos tenemos en algún grado, más controlado o menos, curiosidad por muchas cosas. Y por cierto, la curiosidad tiene doble cara. Puede ser una curiosidad malsana, una curiosidad teórica, como estaba diciendo, o una curiosidad que nos abre hacia un interés por algo más profundo, por descubrir algo más de la vida y poderlo aplicar. Esa sería la verdadera curiosidad. Y por lo tanto, si nosotros estamos atentos, como decimos muchas veces, como insistió durante toda su vida Krishnamurti, que nos habla, él no habló en teoría, aunque pudo conocer la teoría teosófica, porque estuvo los primeros años en la teosofía y conocía muchas cosas. Hablaba de la atención. Para poder, él que estaba desde incluso más joven a nivel del alma, y luego posteriormente más allá del alma, es decir, estaba expresando algo que está más allá del alma y que todavía no he explicado, porque he hablado del yo inferior y del yo superior. Pero por encima del yo superior al alma está la mónada, o el espíritu, que muchas personas confunden espíritu con alma. Pero tanta distancia hay del yo inferior al yo superior como del yo superior a la mónada o espíritu. Entonces, personas, seres muy avanzados, iniciados muy avanzados como Krishnamurti, estaban más en contacto con el espíritu, con la mónada. Y por lo tanto estaban hablando desde ahí arriba. Por eso se pueden contar con los dedos de la mano quién durante los 91 años que vivió le entendieron realmente. No obstante, no quiere decir esto que no sirviera su mensaje, porque el mensaje de Krishnamurti que dejó quedó en los éteres del planeta. Y entonces, y después, posteriormente también, personas que a lo mejor han tenido por vía el acceso, algún tipo de vía de acceso al mensaje de Krishnamurti, pues han podido recibir algo. Y si han sido coherentes, les ha servido. Esto no quiere decir que su mensaje fracasara, igual que el mensaje de Jesús llegó a muy pocos, y el de Buda, y el de Krishna, y el de Confucio, y el de Lao Tse, el mensaje de los grandes seres, el mensaje de Platón o de Pitágoras, de estos grandes seres, de estos grandes iniciados, llegaba a muy pocos. Luego había un grupo de personas que recibían algo, parte de ese mensaje, pero menos, en distinto grado. Y luego las masas pues se quedaban con aspectos teóricos que podían servir más pronto o más tarde, más o menos, pero de un modo mucho más limitado. Me estaba refiriendo antes a ese mensaje profundo. Pero si leéis los libros de Krishnamurti, que por cierto tengo dentro de uno, dos, tres viernes, impartiré una charla con el título Krishnamurti y la psicología transpersonal. Es decir, relacionaré la psicología transpersonal, la que está hablando de lo que os estoy ahora comunicando, la que busca la experiencia del yo superior en relación con Krishnamurti. Pues bien, Krishnamurti es un caso, pero también algunos de vosotros habéis conocido, quizá, no lo sé, como me ocurrió a mí, Antonio Blay. Y Antonio Blay también hablaba del yo superior. Lo decía con otros términos, estaba también enseñando, aunque también había ejercicios y técnicas, estaba continuamente hablando de lo importante que es estar atentos, de lo importante que es mirar, observar atentamente a nosotros, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro personaje, que es el yo inferior, que os decía, que es un personaje que estamos interpretando, aunque a veces interpretamos distintos personajes, pero pensemos en uno. Y por lo tanto, cómo trabajar para disolver ese personaje, ese yo idea, todos los aspectos creados por la mente, para poder acceder a algo que no hay que crear, que ya está, que es el yo superior. El alma no hay que crearla, no hay que configurarla, no hay que formarla, está ahí. Lo que hay que quitar es lo que sobra, lo que estorba, lo que impide, lo que oculta que se manifieste. Y eso es la mente, con todos los prejuicios, todas las ideas y todos los defectos que tenemos. La mente que las 24 horas del día y todos los días del año, la mayoría de los seres humanos está ahí, dale que dale, dando vueltas y girando, tratando de ser la protagonista y resistiéndose, cuando queremos apartarla, a dejar de ser la protagonista. Es como cuando una persona está muy identificada con su papel en la vida y se resiste, a veces hasta la muerte, a dejar de ser lo que cree que es, a dejar de ser protagonista, a dejar de sentir esa admiración o ese reconocimiento por los demás. Entonces la mente es el trabajo mayor. Y Antonio Blay, que era psicólogo, aunque unió, como yo humildemente hasta donde puedo, e intento unir la psicología oriental, occidental y todas las posibles psicologías, buscando una síntesis sencilla que nos pueda servir para la vida diaria, para la vida práctica, a todos los seres humanos. Pues Antonio Blay va explicando, si leéis su mensaje, cómo desmenuzar, cómo descubrir, cómo entender, cómo deshacer, cómo desidentificarnos, que ya hablaba Buda la importancia de desapegarnos o desidentificarnos, por supuesto Krishnamurti también, de la personalidad, del ego, del yo inferior, para poder dar posibilidad de que se exprese el yo superior. Hoy día tenemos los libros de cartón, conocidos por mucha gente, que están siendo bestseller, que están traduciéndose a muchos idiomas y está llegando a mucha gente. Yo me pregunto también, ¿cuánta gente está realmente aplicando lo que lee en esos libros? ¿Lo está viviendo? Esto podría aplicarse a cualquier tipo de autor, a cualquier tipo de autor. Realmente, por todo lo que sé, cuando vivió Blavatsky en el siglo XIX, Blavatsky tenía una cantidad de seguidores que giraban a su alrededor, unos haciéndole la contra para tratar de impedir que hiciera su trabajo y otros favoreciéndole su trabajo, pero parte de esas personas tampoco le entendían. Y luego también incluso parte de esa gente que le rodeaba, y esto está en todos los casos, estaba intentando, aunque fuera inconscientemente, porque a veces actúas consciente, a veces inconscientemente, tratar de impedir que el mensaje profundo de esta mujer, que era una iniciada, como queramos decirlo, pues estaba tratando de expresar. De tal manera que en todos los casos suele repetirse el mismo proceso. Y se hizo mucho daño en aquella época a la sociedad teosófica que aún así fue como implantándose en muchos lugares del planeta, pero con una cantidad de problemas increíbles. Tenía que tener una gran ayuda de los maestros para poder sobrevivir los años que vivió, porque estaba en parte por procesos kármicos de otras vidas, en parte pues que tenía que pasar, y en parte también por las fricciones que tenía lógicamente. De tal forma que en todos los casos sucede lo mismo. Como digo, si leéis los libros de Eckhart Tolle, nos habla de la presencia, no habla del yo superior o alma, lo dice con otros términos. Nos habla de lo importante que es estar atentos también y prestar atención a lo que está más allá de la mente concreta. Más allá, por supuesto, al decir la mente concreta incluimos los deseos, lo que hemos llamado la personalidad, para tratar de observar algo que es como un vacío, observar el espacio, observar con atención todas las cosas, y también de una forma a veces muy parecida y otras veces diferente a Antonio Blay, porque tienen mucha relación entre sí, su mensaje nos está describiendo qué hacer para poder deshacer esto de aquí abajo y tratar de observar, fijaos lo que voy a decir, de observar no solo con atención lo que hay fuera y lo que hay dentro, sino observar con atención al observador que observa. El observador que observa. Antonio Blay. Por supuesto, Krishnamurti de una forma no tan desmenuzada psicológicamente. Eckhart Tolle. Y alguno más que voy a citar, insisten en no solamente en decir hay que estar atento continuamente, todo el tiempo que podamos, cuanto más mejor, sin dejar de hacer las actividades de la vida cotidiana. No es sentarte, cerrar los ojos y meditar, sino nos están hablando de meditar en cualquier instante, aunque tengamos prisa, aunque vayamos corriendo, trabajando. Pero si estamos atentos, no trabajaremos con estrés, trabajaremos con eficiencia y con prisa, con cierta velocidad, pero no con estrés, porque la atención relaja. Relaja no me refiero que te hace pasivo, sino que la atención te hace economizar las energías y aprovecharlas al máximo, porque el estrés nos bloquea. Parece que hagamos muchas cosas y se produce el efecto contrario. Cuando una persona está estresada, parece que esté activa y no lo está. Si leéis el Bhagavad Gita de los hindúes, habla de vivir la acción en la inacción y la inacción en la acción. Aunque fue escrito hace unos cuantos miles de años, esta obra, si lo sabemos traducir a la época actual, es la manera de entenderlo es esta que os estoy diciendo. Cuando estamos atentos, podemos estar trabajando o podemos estar descansando, quizá mirando la naturaleza. En ambos casos estamos activos. Parece que en uno lo estemos y en el otro no. En ambos casos, repito, hay acción. Cuando estamos parados, yo ahora estoy hablando, estoy en acción. Parece que vosotros estéis pasivos, sin actuar. Pero si estáis escuchándome con atención, no pasivamente, dejándonos llevar por lo que vuestra mente va captando, sino activamente con atención, no me refiero con tensión, estáis activos y activas. Es decir, que hay acción en el que habla y en el que escucha. Por lo tanto, es un proceso de toma de conciencia, de darnos cuenta. Pues bien, se le llame como se le llame, esta atención, que es parar la mente, pero no reprimiéndola ni apartándola, sino dejándola tranquila, en reposo, que no sea la protagonista, sino ser, estar despiertos, estar activos. Eso permite que las energías y vibraciones del yo superior se expresen en el pensar, cuando tengamos que pensar, en el sentir, cuando sintamos, en el actuar, cuando actuemos. De tal manera que en cualquier instante de la vida, y si no, aparentemente no hacemos nada de estas cosas, que estamos en silencio, silencio mental, emocional y silencio físico, es decir, sin acción física, pues también por radiación se está expresando. El yo superior es una vibración más sutil, que al expresarse a través de los vehículos de la personalidad, produce un cambio energético en los átomos y da lugar a una expresión radioactiva, una radioactividad sutil, no la radioactividad que habla la física actual, sino una radioactividad sutil de transmutar los átomos físicos, emocionales y mentales y dar lugar a una expresión hacia afuera. Cuando esto ocurre, si nos fuéramos más lejos de lo que tenía previsto en este tema, porque todo se puede relacionar, yo tengo que limitarme porque tengo un tiempo limitado y el tema es este del yo superior o el alma. Pero si lo viéramos en uno de los aspectos o facetas importantes a ir teniendo más en cuenta, esto permite que las energías que nos pueden estar llegando de donde sea pasen adecuadamente a través de nosotros. Si no, no se expresan. Hoy día en distintos lugares del mundo hay grupos de personas que hacen meditación, sea de luna llena o de la luna que sea o en cualquier momento, y no sirve para nada. Incluso a veces hasta están produciendo efectos negativos, porque las personas no se encuentran, ojalá no fuera así, me equivocara, hablo en general, no se encuentran en este estado de receptividad. Y entonces estas energías que llegan o no pasan a través de ellas o están, digamos, produciendo congestiones en su interior. De tal manera que no basta con la curiosidad o la creencia. Habría que estar en un estado de receptividad, y eso hoy por hoy, ojalá no fuera así, es minoritario. Un estado tal de receptividad, de alineamiento interno, para que eso produzca un proceso de intermediarios y poder irradiarse al conjunto de la humanidad. Entonces es muy importante, y no solo para esto, para todo. Hoy día lo que más está en boca de todas las personas es la crisis económica, como si fuera por primera vez. Siempre estamos en crisis. Lo que ocurre es que a veces, pues por esas subidas y bajadas, estamos en una crisis más destacada como la actual, y buscamos soluciones, y posiblemente parezca que salgamos de la crisis. Tenemos para años y décadas de crisis y solamente hemos empezado. Grandes crisis de todo tipo. Pero solamente cuando determinado número de seres humanos podamos encontrar ese alineamiento, esta apertura que estoy hablando, con un número determinado de seres humanos, entonces se producirá un vuelco y una eliminación, no de todas las crisis, porque la evolución implica siempre crisis. No puede haber evolución en el universo si no hay crisis, entendiendo por tal el tener que dejar unos aspectos del pasado y abrirnos a otros del futuro. Y como eso no siempre se hace de un modo suave, hay fricción. Crisis es fricción, choque entre lo que todavía no ha desaparecido y lo que todavía no ha podido integrarse o asentarse. Entonces, mientras haya fricción o solapamiento de algo que no ha desaparecido y algo que todavía no se ha integrado, hay crisis en todo. Y hoy está en todo, ¿no? Es difícil que haya una institución, una rama del saber o algo que no esté en crisis. Todo está en crisis. Y gracias a que esté en crisis se podrá dar grandes avances y grandes saltos, toma de conciencia, aunque sea doloroso, durante un tiempo, para eliminar hasta, podríamos decir, históricamente, cosas que hemos ido arrastrando, no miles, sino millones de años. De tal manera que, hasta que no haya una integración dentro del ser humano, y aunque sigamos con crisis, sean de otro tipo más sutil, pasan ya más desapercibidas, están más controladas. Pero hasta que no lleguemos a esto, no se va a producir un cambio o una renovación realmente llamativa, espectacular, que estamos de una o de otra forma todos esperando. De tal manera que la clave, y no os lo digo yo solo, sino lo podéis escuchar en distintos autores con distinto lenguaje, está en tratar de controlar todo aquello que nos ha dominado, empezando por la mente que tantos problemas nos causa. Cuando explico en psicología los problemas, siempre desemboco lo mismo. Todos los problemas del ser humano y los defectos están creados en la mente. Y a decir la mente, interviene también la parte emocional, de los deseos, los instintos, etc. Pero la mente es la que los crea. También la mente puede ser creativa. Y no estoy diciendo que sea mala. la mente es la matadora de lo real, decía también distintos autores. La mente es la matadora de lo real, decía también incluso Blavatsky, matadora de lo real. Pero no la mente como mala, sino la mala e inadecuada o inapropiada utilización de la mente. Pero cuando la mente está al servicio del yo superior, entonces la mente se ilumina y se convierte en un instrumento maravilloso para poder crear dentro del mundo de las ideas. Habéis oído decir que el mundo es una creación mental, de la mente divina, de la mente del todo, del absoluto, de la mente del creador, de la mente del logos o de cualquier gran entidad. Y es cierto, primero se crea el mundo en la mente y luego de la mente va configurándose por la ley de atracción de energía, por la ley de energía sigue al pensamiento, a la mente, se va creando todas las formas. Y eso lo podemos comprobar en nuestra psicología. Cualquier técnica psicológica que se aprecie que sirva para nosotros tiene que basarse en esta ley. Nosotros podemos crear desde, y lo hacemos, y lo hemos hecho aunque no nos acordemos, todos los problemas, enfermedades, etcétera, con nuestra mente, en nuestro interior. Y también todo lo bueno y positivo y adecuado que podamos crear en nosotros, lo hacemos desde la mente. Pero, repito lo de antes, la mente puede estar a oscuras o puede estar iluminada. Si estamos abiertos a nuestro yo superior, atentos, receptivos, entonces la mente estará recibiendo esa luz y por lo tanto nos proporcionará un potencial creador adecuado. Pero si no, fijaos, pensad por unos momentos, si no lo habéis hecho antes, cómo se crean los miedos, que es uno de los mayores frenos que tenemos la humanidad. Los miedos que hemos tenido desde hace millones de años se crean en la mente. La mayoría de los miedos, la amenaza no existe, la hemos creado en la mente. Y mientras nosotros pensamos en el miedo, seguimos, por esta ley que he dicho antes, alimentando y manteniendo ese miedo, que no solo nos hace pasarlo mal, sino que nos paraliza física, psicológica y espiritualmente. ¿Qué ocurre cuando nosotros comprendemos, paramos la mente y miramos con atención? No digo unos segundos, un cierto tiempo, el miedo se disuelve. Se disuelve, apareció y desapareció. Nos damos cuenta que había sido un espejismo y así podía poner muchos problemas. Si nosotros miramos con atención, y además lo que viene a continuación o casi simultáneamente es aceptación. Aceptación de algo que es. Entonces hay como una armonía y el miedo desaparece. Y así podíamos hablar de todos los problemas creados en la mente concreta. Pero cuando la mente concreta está en conexión con la mente abstracta, con el buddhi, que es el de donde recibimos ese potencial de amor, y si no estamos atentos no sabremos nunca lo que es el amor. El amor no es necesariamente, hablo del amor más profundamente, no es necesariamente un sentimiento, aunque lo llamemos amor y sea muy bueno y adecuado, un sentimiento noble de hacer el bien, etcétera, y que se puede sentir, como sabéis, aquí en el corazón. El amor puede que parece que no tengamos emoción en un momento, pero si tenemos comprensión y estamos en un estado de conciencia amplia, omniabarcante, entonces hay amor, sea con el trabajo que estemos haciendo, la tarea que tengamos, con las personas conocidas o no, con lo que sea. De tal manera que el potencial de buddhi, que es lo que da el amor, que viene del búdico, a veces algunos de vosotros recordáis cuando se ha hablado de la música más elevada que viene del plano búdico, como este gran iniciado que fue Wagner consiguió extraer de ese plano y pudo extraer una cantidad de vibraciones que pudo traducirla en música. Y cuando escuchamos desde el corazón, con silencio adecuado y receptividad, la música de Wagner nos eleva, nos transporta. Quizá luego la olvidemos, pero por unos momentos nos ha hecho sentir una apertura, una amplitud de conciencia. Nos ha hablado de algo. Quizá eso luego se vaya diluyendo y desaparezca, pero quizá nos ha dejado un toque ahí, una semilla, como puede ser otros estímulos, como puede ser un estado de silencio, en cualquier momento nos ha dejado una semilla o una huella que luego fructificará. Si ahora estáis siguiéndome mis palabras sin pensar, sin juzgar, no porque no sea discutible todo lo que diga yo o cualquiera, sino porque pueden haber otros momentos de juzgar, de comparar o analizar, sino si estáis escuchándome, habéis estado o estáis con atención, entonces estáis descubriendo algo en algún grado o medida, cada uno hasta donde podáis, lo que estoy diciendo. De alguna forma quizá la mente concreta no sepa interpretar, ni mucho menos a veces explicar, pero hay algo que se ha producido porque habéis abierto ciertas puertas. La mente ha dejado de interferir, y las emociones también, porque el estado de ánimo se ha relajado también. Cuando estamos atentos nos relajamos física, emocional y mentalmente. Al relajarse se abren puertas y se produce una conexión, no solo de mi mensaje, sino de algo mucho más importante que mi mensaje: el ambiente que aquí puede existir, las energías o las entidades que pueden, invisibles, estar aquí tratando de llegar a quien esté abierto o puede hacerlo. De tal manera que ahí se está produciendo algo que puede ayudarnos a conectar con el yo superior. Pero esto no solo debe de ser aquí. La invitación que hacemos y seguiremos haciendo hasta donde podamos, hasta donde sepamos, es que sea en todos los momentos posibles, todos los momentos que nos acordemos, cuanto más mejor, aquí, luego paseando, hablando con las personas. Estemos atentos, empezando por estar atentos a lo de fuera y a lo de dentro, pero a no tardar que intentemos hacer algo que se escapa mucho y he señalado antes. Intentemos, cuando podamos y nos acordemos, pero convendría no olvidarlo, estar atentos a la atención, como vernos en una panorámica donde vemos aquello que percibimos y también al observador que somos nosotros, como si nos viéramos en una película donde nos vemos a nosotros contemplando un paisaje. Observar también al observador. Si esto lo vamos consiguiendo, se produce o se empieza a producir, se empieza a vivir eso que se ha llamado con la palabra contemplación, por ejemplo. Cuando estamos concentrados, por grande y necesario que sea esto, hay diferencia entre el sujeto que observa y el objeto observado. Siempre hay dualidad. Solo cuando la atención lo engloba todo, se diluye y se fusiona todo. Ya no hay sujeto que observa y objeto observado. Si esto lo hacemos cuando trabajamos, no somos conscientes de que estamos trabajando. Nos damos cuenta de que el trabajo, el que sea, con herramientas o hablando, ese trabajo forma una unidad, donde no hay diferencia entre el que habla, el que escucha o lo que se está diciendo. Si es hablar o si estás trabajando entre tú como persona, la herramienta y los materiales, hay como una unidad. Eso se va consiguiendo cuando la atención es más seria, poco a poco, no hay que esperar otras vidas, se puede hacer ya. Mucha gente en el planeta, unos sabiéndolo y otros no, están preparados para ir haciendo esto. La lástima es que estemos preparados y que no se nos ocurra, o que sabiéndolo no hayamos dado cuenta de que podemos ir trabajando en esa dirección. Esa sería la mayor de las lástimas, el desaprovechamiento de algo que en el pasado era a cuentagotas. Hoy día es más posible, es más frecuente, y se está esperando a ver cuándo el número serio de personas empiezan o empezamos ya a hacer algo de este tipo, porque eso va a acelerar el final de la crisis, esta larga crisis en que nos encontramos, y la construcción de un mundo mejor. De tal manera que no es solo para estar bien uno, para ser uno más feliz o los que te rodean, es para producir un cambio drástico, un cambio inevitable que está programado, pero cuando más tardemos las fricciones son mayores, y por eso cuanto más tarde en manifestarse habrá más tensiones y habrá más sufrimiento. Y eso nos ocurre a nosotros. Según cómo nos adaptamos, sufrimos más o menos. Según nuestro grado de adaptación a algo que sea inevitable, sufrimos más o menos. no sé si lo habéis observado, cuando nos duele algo, según el grado de atención y de aceptación del dolor, nos duele más o nos duele menos. Según nuestro grado de atención, de comprensión y aceptación de nuestra enfermedad, si la tenemos, se cura antes o después, o se lleva de una manera o de otra, o cualquiera de esas cosas que deseamos y no podemos conseguir. O las aceptamos o estamos ahí en tensión, luchando, y por lo tanto con la consiguiente incomodidad interna. Esto, vivido así, es ser consciente, aunque nunca hayas oído hablar de teorías del yo superior o alma, que implica vibración de un amor, que ya he hablado, de una intuición y de una voluntad superior. Y en la medida que con el tiempo seamos más plenamente conscientes de eso, nos daremos cuenta que ese era también un estado intermediario entre un potencial de la mónada más elevado todavía, que estaba utilizando como vehículo intermediario el yo superior. Y entonces el potencial de la mónada es que solamente a partir de ciertas iniciaciones superiores y conscientemente se puede expresar. El alma se puede expresar inconscientemente. Hay mucha gente en el planeta que está expresando el alma sin saberlo. A veces, a lo mejor ni cree en el alma, o no está pensando en el alma, pero lo expresa como amor a través de la solidaridad, de hacer el bien, de pensar más en los demás que en sí mismo, etc. O crear cosas que pueden hacer la vida mejor a los demás seres humanos, etcétera. Es decir, que puede ser un inventor, un científico, que está creando no para destruir, sino para construir. O puede ser la persona que está creando las condiciones para que cada vez más gente sea ayudada. O puede ser de cualquier forma, o simplemente de un modo anónimo, la persona que intenta hacer su trabajo lo mejor que sabe y que puede, y lo intenta, sin pensar en los beneficios personales de su propio yo. Y eso está ahí, aunque no hayan oído hablar del alma. Esa es la particularidad, una particularidad curiosa del alma, que puede ser expresión de ella sin saberlo. Sin saberlo que se llama alma, que tiene estos componentes que he dicho, que se llaman en tal cultura de un tipo o de otro. Entonces, nos puede interesar, y no es negativo leer libros. Podemos leer libros, y a veces es hasta bueno si sabemos leerlos. Pero mucho más importante es, para ir terminando, esto que os estaba comentando, la experiencia, el estar atentos, el estar receptivos. Leer, si leéis libros de Antonio Blay, Eckhart Tolle, o los libros de Vicente Anglada, que no he citado, que también hablaba, no solo en sus libros, sino en sus conferencias, de la atención, y nos hablaba de cosas esotéricas como ni siquiera había dicho anteriormente ni Blavatsky ni Alice Bailey, las cuales recibieron información de maestros de la jerarquía. Vicente con una gran profundidad, pero siempre insistía en lo importante que era estar atentos, y de vez en cuando ponía el ejemplo de los que le escuchábamos del estado de expectación que podíamos tener. Ese estado de expectación que, aunque no entendiéramos con la mente lo que nos decía, estábamos como en un estado mayor que el habitual de silencio, y entonces estaba produciéndose un proceso transmutador. De tal modo que, de una forma o de otra, con unos lenguajes o con otros, tenemos distintas ocasiones de poder vivir lo mismo. Esta es la parte más importante, la práctica, el vivir más atentos, el vivir más atentos, más conscientes. Así que si habéis estado, o ahora durante el coloquio estáis, pues espero que esto sirva, como algunos que nos vemos más frecuentemente, que nos sirva para hacer ese camino y expresar realmente nuestro auténtico yo, no el que queremos ser, que es efímero, y todos lo sabemos, pasa. Todo actor que interpreta una obra, por mucho que dure, tiene su comienzo y su final, y luego deja de interpretarla. Quizá la vuelva a interpretar, pero la mayor parte del tiempo no está en ello. Está como persona, identificada quizá con su persona, y cuando está la obra, a lo mejor se identifica con la obra. De lo que se trata es de ser cada vez más conscientes, como el buen actor que es consciente de él como persona y también al mismo tiempo del personaje que está interpretando. Ahí tenemos un gran reto a vivir. Eso es lo más importante de todo lo que podría decir sobre el alma, sobre el yo superior, que podíamos pasar horas, incluso decir cosas muy curiosas, interesantes, etcétera, a no ser que esa curiosidad sirva para abrirnos. Bien, lo dejo aquí para que tengáis tiempo de hacer preguntas sobre el tema o sobre lo que queráis. Creo que puede ser interesante. Según he ido observando y entendiendo, el hombre crece venciendo resistencias, o sea, en el conflicto. El hombre evoluciona, se desarrolla dentro del conflicto continuamente y venciendo resistencias o impactos a nivel de conciencia y de energía. Sí. ¿Es así? Sí, vamos a matizarlo algo más. Sí, por un lado sí, estamos con conflictos, fricciones, tendencias. A veces parece, sí, a veces parece que eso se calma, que desaparecen, pero permanecen más inconscientes. O cuando parece que estamos ya tranquilos, que ya han desaparecido, vuelven otra vez. Otra vez. Por mucho que desaparezca una tormenta y quede un día calmado, un día y otro día y otro día, claro, sin luminoso, soleado, etcétera, antes o después volverá otra vez alguna tormenta. Pero viene cuando no ha superado, digo yo, o viene en una octava superior. Sí, por un lado, si nosotros no hemos superado, que es lo habitual, lo del personaje, volverá. Volverá a manifestarse la fricción, la lucha interior. Hasta que llega un momento en que nos abrimos a lo que he hablado. Y entonces las tensiones son de un nivel, como has dicho, superior. Siguen habiendo tensiones porque sigue habiendo en la larga e infinita escala de evolución otros aspectos a superar. Por lo tanto, no son como los que hemos conocido. Quizá no vuelvan algunos, pero hay otros. Y así vamos ascendiendo. De tal manera que la paz es algo interno. Pero la paz parece que la hayamos conseguido, pero son estados temporales, pasajeros, que implican mucha paz en relación con la lucha anterior, pero también lucha en relación con otra paz que vendrá en fases posteriores. O sea, sé que los dioses también vencen resistencia. Sí, los dioses, los logos, los que estudiáis teosofía, pues, y aunque no sea teosofía, se estudia, se habla de los logos, son los dioses. El ser que crea un planeta, cuyo cuerpo es, así como nuestro espíritu crea estos cuerpos, pues los logos, si son planetarios, crean un planeta. Si son solares, sistema solar. Pues ellos están en evolución, venciendo resistencias, fricciones. El logos de nuestro planeta, uno de los menos evolucionados, nuestro este que estamos, de nuestro sistema solar, que todavía no hemos superado el mal, la mayoría lo han superado, está en una constante fricción, está evolucionando. Es un ser de una gran evolución, pero ni os imagináis, para poder expresarse a través de un planeta. Y el tiempo creo que no se podía decir, desde que pasó como ser humano como nosotros hasta que ha llegado a ser un cuerpo planetario. Por lo tanto, está en un estado de tensión, pero no como la nuestra, sino una tensión planetaria donde tiene que vencer la resistencia de la materia con la cual se crean todas las formas, incluidos nuestros cuerpos, que están en estado de fricción. No sé, a lo mejor no todos estáis versados en estos términos, pero bueno, también lo digo pues porque bueno, sentía que tenía que decirlo. Y por lo tanto, si me permites, nuestro cuerpo físico, emocional y mental se les llama en cierta terminología cuerpos lunares. Nuestro yo superior sería un cuerpo solar. La luna, sol. ¿Por qué? Porque en una cadena anterior llamada lunar hubiera una serie de seres, de entidades llamadas pitris, que son los que posteriormente compusieron nuestros cuerpos físico, emocional y mental, los que tenemos actualmente, hasta la mente. Y por lo tanto dependen también de la influencia anterior. hasta que nuestro cuerpo solar, nuestro yo superior, va con su radiación energética sutil transmutando estos cuerpos y haciendo que vayan pasando de la fricción a la armonía. Si conocéis los siete rayos, uno de los siete rayos es el cuarto, que se llama armonía a través del conflicto. Quiere decir que primero es el conflicto y luego es la armonía. Además, ese rayo, aunque lo podemos tener más unos seres humanos que otros, ese es el rayo de la humanidad en conjunto. ¿Por qué es el rayo de la humanidad? Porque lo normal es que la humanidad en conjunto estemos en conflicto buscando la armonía. Y por lo tanto está como matizando el conjunto de la humanidad. Porque los rayos están en todo el universo matizando todas las cosas. Y una persona de cuarto rayo que no esté todavía controlando su personalidad está más en conflicto y acusa más el conflicto que otra persona que no sea de cuarto rayo. Pero cuando esa persona se controla y está más en armonía, ha pasado de la fase de conflicto a la fase de la armonía. Todo depende no del rayo solo, sino de la evolución de la persona. Sí, el rayo en sí tiene unas características y luego, según tu conciencia o evolución, estás en una fase o en otra. Eso ya depende de cada persona. Por lo tanto, el conflicto es bastante habitual. Si aprendemos a estar atentos y a estar receptivos a lo de arriba, notaremos que cada vez hay menos conflicto en nuestra vida, aunque haya obstáculos por todas partes que estén ahí rodeándonos y donde nos impliquen. Pero iremos notando cómo hay progresivamente más paz. Eso es una conquista, yo creo que deseable por todo el mundo, conseguir esa paz interna, aunque haya mucha lucha por fuera. Pero lo habitual, ¿verdad?, que es la lucha interna, interior, en nuestro interior. Entonces, la paz es algo que se conquista no con la mente, sino con el corazón. Sabéis que el centro cardíaco, el chakra anahata o como queráis llamar, es el que canaliza la energía de amor. De tal manera que cuando incluso se habla del Cristo interno, se está refiriendo a ese potencial de amor, esa energía de amor ilimitada que tenemos en nuestro interior. Y eso da características como el aspecto amor, la paz, el gozo. Si nosotros estamos atentos al gozo y vamos encontrando el gozo, estamos desarrollando también el aspecto búdico. En términos psicológicos, la afectividad superior. Por ejemplo, Antonio Blay utilizaba el término afectividad superior para aplicarlo a esa cualidad más allá de las emociones, del cuerpo emocional, sino que se expresa a través del corazón. Afectividad superior. Igual que mente superior, para utilizar unos términos más psicológicos. De tal manera que en la medida que hay más armonía, hay más paz, hay más gozo, y además os voy a citar otra palabra, hay más alegría. Aunque no te rías, una alegría interna, sutil, que está más allá de que las cosas te hagan gracia o te salgan bien o no te salgan. Esa alegría. En psicología a veces digo, alegría emocional, la alegría que depende de que nos salgan bien las cosas, o que se cumplan nuestros deseos, expectativas, etcétera. Pero hay una alegría más profunda, más superior, que se va conquistando poco a poco y que se suele mantener, se puede ir manteniendo, aunque también tiene unas sus oscilaciones, independientemente de lo que pase, de que te salgan bien o mal. Si nos sale algo mal, sería interesante observar con atención lo que nos está saliendo mal, disfrutarlo. En alguna ocasión, cuando he hablado de la psicología del ocio, en el cual en este tema de psicología trato de explicar que debiéramos de aprovechar para nuestro crecimiento todas las actividades de ocio o de entretenimiento, a veces digo algo que produce gracia, que si una persona está jugando a un juego, debiera y sería interesante disfrutar tanto si gana como si pierde. Disfrutar tanto si gana como si pierde. Ya sé que esto parece una utopía, pero supongo que vislumbráis lo interesante que sería. ¿Por qué? Eso ocurre cuando te das cuenta de que lo importante es el juego, no el resultado. Igual que si yo ahora estoy tratando de hacer lo que estoy haciendo lo mejor posible, creo que debo de hacerlo con todos mis sentidos, mis capacidades, mis potenciales, aunque no produzca los resultados deseados, aunque no os lleguen. ¿Sí me entendéis? Hombre, lo deseable es que sí, que sirva de utilidad y que aunque no lo sepa nunca, que os llegue este mensaje y que os sirva para algo. Pero independientemente de que sirva o no, que llegue o no llegue, y si no lo vemos esto, no entenderemos la dimensión espiritual del Quijote. No llegaremos a entenderla porque es un ser fracasado desde el principio hasta el final. Pero sigue adelante. Tiene voluntad, tiene amor, una ética que no cede a la tentación y tiene cierta lucidez, un grado de lucidez simbolizada en la locura, de sabiduría, y sigue adelante. Fracasa, fracaso tras fracaso, pero sigue adelante. Y de algún modo, si vislumbráis este aspecto, entenderéis ese que es uno de los mensajes que ha sido motivo de crítica por parte de muchos, de decir que una obra admirable por un lado, pero que es un fracasado. Pues esto no tiene por qué ser siempre, es una parte de la vida. Ver, observar en los fallos, porque fallamos, y tratar, bueno, si puede ser, pues disfrutar en todas las cosas que podamos. Solo hay una manera, es controlando la mente, que es la que pone prejuicios, dice esto, lo otro, va separando y va manipulando las emociones y los deseos. Cuando se tiene lucidez y claridad mental y espiritual, incluso las enfermedades y los momentos difíciles son placenteros, porque se concibe la evolución y el aprendizaje. Sí. ¿Me explico? Sí. ¿Hay más? Sí, creo que sí. Vislumbro, intuyo. Porque tengo que reconocer que no he llegado a ese estado, pero puedo hablar de alguna forma y con energía porque voy vislumbrando, y por lo tanto cuando vas vislumbrando, aunque no llegues a ciertos estados, ya tienes una responsabilidad de incluso de hablar de ello. Puede ser un reto la enfermedad es un reto superar también. Sí, a veces nos viene la enfermedad no por el karma, que es la mayoría de las veces karma anterior, causa, la enfermedad es efecto, es uno de los efectos del mal karma que traemos la mayoría de las veces de vidas anteriores, sino también es un reto. Y otra cosa, antes... un reto, pero no es mayoritario, sino que cuando grandes seres, y podríamos incluir a algunos que he citado como Krishnamurti o Vicente Anglada, mueren de enfermedad, es porque eligen voluntariamente morir con esa enfermedad, ya que tienen que morir y producir una descarga de esos egregores de esa enfermedad del resto de la gente. Otra cosa, para que no se quede en un tintero, porque el tema es, estoy redondeando. Los demás también podéis preguntar si queréis. No, es que el tema es muy completo. En los mundos internos, cuando desencarnamos, hay retos también de resistencias. Hasta que llegamos al búdico, que es otro tipo más sutil de resistencia. ¿Al búdico? ¿Hablas entre cuando desencarnas? Sí, pasamos al astral. Y en el astral hay un mundo de resistencias también. Sí, en el astral y en el mental concreto. Sí, pues ya el mental. Sí, porque estás ahí recapitulando lo anterior. Ya es, digamos, pero cuando pasas al devacán, en términos teosóficos, que es el mental superior, lo que se llama en terminología religiosa el cielo, entonces ahí ya no hay fricción. Ahí hay una gestación creativa de lo que va a venir. Hasta el mental concreto implica resistencia, porque sí, es ir dejando y descargándote como una serie de sedazos que tiene que pasar toda la materia hasta para dejar el alma libre y poder pasar a un estado de renovación. Sí, lo he dicho muy sintéticamente, pero esto a veces... Ya no te pregunto más porque hablaría yo solo, que hablo de ellos. Si no preguntan los demás, vuelves a preguntar. ¿Qué tienes materia? Vuelves tú a preguntar. ¿Alguno tiene que ser? Os está dejando. Bueno, el hombre es un punto energético que tiende a ampliar su potencial. Pasamos de los cuerpos lunares y entramos ya. alcanzamos los cuerpos solares, pero inclusive para poder potenciar más el círculo de la mónada o del ángel solar, tenemos que volver a bajar para alimentarlo otra vez, ¿verdad? Porque el potencial energético lo alcanzamos en la materia. ¿Es así? A ver si te entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? Vamos a ver. Sí. Las esferas de la Tierra, voy a ponértelo a nivel terráqueo porque es más fácil de entender. Si no fuera por el kundalini terráqueo, el magma, no se podría alimentar los siete niveles de la Tierra, los planos internos del planeta. O sea, el fuego, sí, el fuego alimenta las esferas, la parte vital. Solo la física, el kundalini. En nuestro planeta, como en todo, está hueco. Hay un sol en el centro, con una energía ígnea muy poderosa. Se llama kundalini, y ese fuego o kundalini está alimentando y vitalizando toda la parte físico-material del planeta, edificio, y también nuestros cuerpos físicos, paciente por las dos piernas en los seres humanos, pero da vida a todo el cuerpo físico. No todos los siete planos, no sé si te refieres a las siete dimensiones. Lo he entendido mal, yo creo que alimenta todo el edificio. Hasta el espiritual. Pues si hablamos del kundalini, es, digamos, la parte alimenta física. Todo el árbol de la vida, todo. Claro, ahí habría que incluir tres tipos de fuego. El foat, fuego espiritual, el fuego... el kundalini, que es fuego por fricción, más material, y el intermedio, el fuego solar. Claro. Igual que tenemos una parte espiritual, el alma, y la parte material. Tres fuegos. El fuego si hablamos de los y el tres fuego, fuegos, y el fuego sí. Si hablamos de tres fuegos, que no solo es en el planeta en general, esos fuegos vitalizan todo. Ahora, si hablamos del kundalini, solo del kundalini, es uno de los tres fuegos. Ese solamente es la parte material. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Que es el que tenemos la simbiosis del Cristo y la Madre. Sí. Está claro. ¿Sí? Está claro. Sí. No sé. Ese núcleo ígneo del que traen las almas, ¿podría considerar que es la mente superior del planeta? No, ese fuego no es la mente superior. La mente superior del planeta sería la mente del logos planetario. El logos planetario es una entidad cuyo cuerpo físico, el más denso, es el planeta, lo que conocemos, más o menos. Planeta. Pero el planeta físico tiene su cuerpo etérico, tiene su cuerpo astral, que lo compenetra y que sobresale igual que nosotros, nuestro cuerpo astral. Tiene su cuerpo mental, tiene sus cuerpos, y tiene también su intermediario alma. Y el alma es concretamente Sanat Kumara, el ser que vino hace 18 millones de años, hablé el otro día en una conferencia, 18 millones de años, junto con otros seres, para servir de intermediario entre el logos y el resto del planeta y dar lugar desde entonces al florecimiento de todos los reinos de la naturaleza. Entonces el logos tiene su espíritu, tiene su mente, que no es la parte física como es lógico, igual que nuestro cuerpo físico no es la mente. La mente es un cuerpo que es mayor que el cuerpo físico, de energía muy sutil. Nada más que el enlace es el cerebro. El cerebro es el enlace directo de nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo astral, el enlace físico está aquí, en la zona abdominal, en el centro del plexo solar. De tal manera que la mente y el yo superior, el enlace mayor, ¿sabéis cuál es? El corazón. Más que la cabeza, el corazón. De tal manera que por eso cada vez más, y sobre todo con el Agni Yoga que empezó este siglo pasado, que se llama Agni Yoga, yoga del fuego, yoga de síntesis y yoga del corazón, que consiste en estar atentos, receptivos y abiertos para que se exprese el yo superior a través del cuerpo y de la personalidad. Y entonces el enlace más directo es el corazón. De tal modo que todo esto son un montón de analogías que así con rapidez, como veis, si no está uno muy versado, se nos escapa. Pero si estáis interesados, tomadlo con calma, porque a veces creemos que lo entendemos y la cosa no es fácil. Hay que intuir, más que intelectualizar, intuir. Pero hay una serie de analogías muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablo de cosmología, comparo el ser humano con el planeta. y hay un montón de cosas que se pueden comparar. El fuego de Kundalini se está saliendo en parte a través de los volcanes. El fuego de Kundalini, con el cambio de eras y la época actual, está muy vivo. Por eso los volcanes lo estamos viendo y lo vamos a ver. Van a aumentar su erupción, entre otras cosas. De tal manera que es como el fuego, eso, como la corriente sanguínea en nuestro cuerpo interior. Nuestros pulmones y nuestra respiración es un medio para que el aire penetre y airee nuestro interior. Pues también ocurre en el planeta. Está lleno de túneles o de cuevas por los cuales está circulando el aire. Y una serie de elementos analógicos. El planeta tiene sus convulsiones, sus cambios, igual que nuestro cuerpo los tiene, etc. Por ley de analogía se puede comparar una cosa. Podría ser el polar norte, podría ser la fontanela del planeta. ¿La fontanela? Fontanela, el sitio a través del cual podemos recibir energía. ¿Cómo lo comparas con el coronario? Sí, mira. No sé, no creo. Sí que es cierto que parte de las energías que llegan al planeta entran por los polos. Sí. Sí, ya los detalles ya se me escapa, pero sí que hay como unas zonas y unas partes del planeta por donde entra. Igual que las energías que nos llegan a nosotros, las puertas son los centros energéticos o chakras. Nos llegan y penetran. Conexión con la energía solar, o sea, con el logo solar. Sí. Entonces, yo he pensado... Y también es cierto que el eje del planeta va orientándose según su evolución. Igual que nuestros centros de energía o chakras son como platos, ¿verdad? Se llaman lotos, son como platos que van orientándose según nuestra evolución hacia determinadas direcciones del espacio. Porque tanto los rayos como las energías astrológicas, etcétera, nos llegan y penetran por los siete chakras. Por ejemplo, la energía del segundo rayo de amor es evidente que penetra por el cardíaco, por señalar de alguna forma. Y entonces, pues, cada energía penetra por estos. Entonces el planeta también tiene sus chakras. Y también tiene sus nadis o corrientes de energía. ¿Y a su vez el planeta podría ser un chakra del Sol? ¿El qué? ¿El qué? Pregunto si los planetas, sí, podrían ser, sí, los del logo solar. Sí, los distintos planetas, que según como lo mides son 7 o 10 o, en fin, sí, según eso, son chakras del logo solar. Y por lo tanto, pues también los rayos, por ejemplo, pasan. El segundo rayo, que es el rayo de nuestro logo solar, rayo de amor, su chakra es Júpiter. El planeta Júpiter es el planeta más cercano al logo solar. El planeta del segundo rayo de amor, Júpiter, de alguna forma. Y por lo tanto, cada planeta, nosotros somos un planeta de tercer rayo, Júpiter de segundo, Vulcano y Vulcano y Plutón son de primer rayo, en fin, cada planeta es un chakra a través del cual pasan las energías de los rayos y luego del planeta llegan a nosotros. Llegan a nuestro planeta Tierra por distintos puntos planetarios o chakras. Es un tema más complejo, que habría distintos, incluso algunas ciudades importantes del planeta son como chakras receptoras. Y luego ya desde el planeta se distribuyen a la humanidad. Y luego cada uno, según esta evolución, nos llega la energía por un sitio o por otro. Todo esto está formando un conjunto inteligentemente estructurado que se nos escapa a nuestra capacidad de inteligencia. ¿Qué has dicho? Que cuando haya los suficientes personas que estén atentas o observantes, que habrá un cambio. Sí. La humanidad, la sociedad. Muy brevemente y telegráficamente dicho. ¿Cómo? Al decir atentas implica todo lo que viene después, ¿no? Como he explicado. Atentas y receptivas a su ser interno, a su yo superior, a su presencia. En ese caso, eso produce un proceso de encadenado, como una explosión nuclear encadenada. Cuando eso tenga suficiente fuerza, nos dicen. Podemos intuirlo, creerlo, ¿no? Entonces se producirá un proceso, aunque el resto haya una cantidad de seres humanos que todavía no estén receptivos suficientemente a eso, un proceso, vamos a decir, destacado evidente de cambio social. A eso me refería. Que no quiere decir que todo esté hecho, que seguirá todavía haciéndose, pero me refiero que estos grandes conflictos o problemas o injusticias o planetarios, no de unos pequeños núcleos planetarios, ya no se darán, ya se producirá. Luego el proceso continuará hasta que todos los seres humanos vayan liberándose de todo eso. Pero que no todo no se da de la noche a la mañana. Y para que esto se dé aún faltan no años, sino décadas. Es decir, que cuando alguien dice una fecha, ojo con ello, no creéis lo que queráis, pero si me permitís que os lo diga, aunque eso no lo creáis. No es una fecha determinada, es un proceso lento, progresivo, de cambio, de mucho trabajo. Mucho trabajo que hay para rato. Pero ese tiempo es un parpadeo en relación con la evolución que llevamos millones de años. Y no se puede producir un salto en cosa de unos años, no se puede dar un salto que necesita un proceso largo y de tiempo, aunque se acelere la velocidad. ¿Sí? ¿Sí? Los pitris. Pitris es el nombre que se refiere a ciertas entidades dévicas o angélicas de la cadena lunar, y que son las que construyeron con su propia energía los vehículos que tenemos nosotros, o la materia con la que están construidos estos vehículos, físico, emocional y mental. Por eso nosotros habitualmente estamos muy influidos por la luna, que es un cadáver, y la luna absorbe parte de toda la energía emocional de la humanidad deficiente, la absorbe la luna, su propio aura, su propio egregor, y a su vez nosotros recibimos de la luna. Es lo mismo que los cementerios. Los cementerios son focos de contaminación planetaria. Tener focos de contaminación psíquica, física también, ¿no? Porque cuando se quemen todos los cadáveres empezarán a también a se ayudará mucho a disminuir las enfermedades. Pero ahora hablo de contaminación psíquica. Habrá gente que lo notará, gente que no lo notará, pero cuando esto se sepa, se destruirán todos los cementerios. Pero la luna es como un cadáver mucho más grande, que absorbe y nos devuelve. Menos en momento de luna llena, donde la energía del sol, no de la luna, que es un cadáver, utiliza la luna como espejo reflector. Y entonces la polaridad de las energías de la luna cambia. Y por eso nuestro cuerpo físico, emocional y mental, si estamos atentos, si no estaremos más desequilibrados de lo que estamos atentos, cambia la polaridad. Y por eso siempre se ha dicho, y así se observa, si uno lo hace, no porque lo creas, sino porque lo hace, en el momento de luna llena, si estás más atento y receptivo, notas como una predisposición a elevarte a tu ser interno, a tu ser superior. Pero siempre que lo hagas, no porque lo creas y lo hagas con la mente, que ahí es donde está lo que he dicho antes, si me sabéis, habéis sabido entender. Si lo hacemos como creencia, no funciona. Si lo hacemos como experiencia, entonces funciona. Pero ojalá no fuera así, pero por desgracia, mucha gente que lo hace es por creencia, y por creencia no funciona. Es por experiencia, porque está uno receptivo. Y estés aislado, estés en grupo, como lo que sea, tu receptividad hace que esa energía solar, que está llegando siempre, se abran más las compuertas y afluya con más potencia. Por eso siempre se aprovecha, incluso por la jerarquía, los momentos cíclicos de luna llena para estimular muchas cosas. Momentos de luna llena. No. El supraconsciente sí, supra. Subconsciente es de la mente concreta hacia abajo. Subconsciente tiene energía mental, emocional y vital de baja vibración. Es las experiencias que hemos dejado a vivir a medias en el pasado. Todo lo que hemos reprimido del pasado se ha hecho silencio. Todo lo que hemos reprimido está en nuestro subconsciente. Es como el sótano. Y entonces eso está de la mente hacia abajo, subconsciente, que condiciona nuestro pensar, sentir y actuar cuando estamos distraídos como solemos estar. Salvo cuando estamos atentos, entonces el subconsciente nos expresa, no le dejamos que se exprese. Y entonces cuando estamos atentos, se cierra como la puerta del subconsciente y se abre la del supraconsciente. Pero como estamos distraídos, y la distracción es ser dominados por la mente es parte también. Hay una parte de la mente muy poderosa en el subconsciente. Está conectada con el subconsciente, la mente concreta. Y por lo tanto la mente, al estar conectada con el subconsciente, nos trae pensamientos. Fijaos las distracciones que tenemos con frecuencia. Deseos, sentimientos o tendencias de comportamiento que son de tipo habitual, repetitivo, de más bien baja vibración, aunque a veces puede parecer más normal. Es que yo tengo entendido que si tú haces unas afirmaciones positivas, tú ya le estás dando como una orden al subconsciente para que suceda algo positivo. Cuando una persona afirma algo, lo hace no solamente con la palabra, sino con su mente. A veces hay muchas clases de afirmación. No se puede decir que cada persona que lo haga sea lo mismo. Puede hacerlo emocionalmente, puede hacerlo mentalmente, puede hacerlo por fe, porque se lo cree. Puede hacerlo de muchas maneras. Pero cuando hace uno una afirmación, dependería de su nivel de conciencia, de su intuición, para que esa afirmación se asentara. Pero si no lo haces intuitivamente, y subrayo esto, pero realmente no, porque tú crees que lo haces intuitivamente, entonces esa afirmación es como asentar otra idea más, como engarzar una idea más en tu mente, en tus emociones. Y por lo tanto, si produce efecto, son más bien de escasa calidad. ¿Puede llegar hasta curar enfermedades una afirmación concreta? Puede hacerlo siempre que, si entendemos por curar, no solo quitar síntomas, sino producir un cambio, la verdadera curación solo lo puede hacer el yo superior. Por eso habría que estar conectado en parte con el yo superior para producir una auténtica curación. Al canal de Antakaran. Claro. Si no, es más bien una, a veces, cuando se puede, eliminación del síntoma de la enfermedad. Que eso es otro tema a tener en cuenta. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, psicológicamente una afirmación y se le envía al subconsciente de algo positivo, puede funcionar para neutralizar la parte negativa que hay programada en el subconsciente. Pero según la calidad de conciencia con que lo haces, lo hará. Y necesitarás hacerlo con calidad, adecuadamente y suficientes veces, para que cambie esa programación. Y con suficiente atención también. Es decir, que se necesitan unos requisitos, no solo al repetir. Y entonces puedes programar. Aún así, eso es limitado. Cuando conoces otra cosa de la que os he hablado en esta charla, el potencial que nos puede llegar de arriba cuando estamos realmente receptivos, o que nos va llegando, eso es mucho más poderoso porque está llegando y de alguna manera, salvo que el subconsciente tenga mucha fuerza y todavía no pueda alcanzarlo y renovarlo, pues puede estar transmutando lo de abajo. Me temo que esta breve explicación no sea suficiente. Es un tema muy difícil, no sé si decir difícil, que no me gusta la palabra, sino más complejo para decirlo tan rápido como lo estoy diciendo. Pero voy a decirlo, a ver si lo puedo sintetizar. Si nosotros, muchos seres humanos, necesitamos a lo mejor hacer un trabajo psicológico para ir limpiándonos por abajo, antes de abrirnos a lo de arriba. Pero hay otra cantidad de seres humanos que, aunque no hagamos ese trabajo psicológico directo a lo de abajo, a la personalidad, si estamos abiertos a lo de arriba, al descender, si es cierto que desciende esa energía, esa vibración, ya va cambiando y transmutando lo de abajo. Pero no llevamos la etiqueta de decir tú a este lado, tú a este. Tú puedes hacerlo, tú no. Es algo a descubrir. Cuando más atentos vivamos al presente, el subconsciente, como no le dejamos posibilidad de expresión, se va limpiando. Pero hay que estar atento. Pero mucha gente que lo intenta no puede, porque el subconsciente está muy cargado y les tira más hacia abajo. Por eso, a mi entender, que puedo estar equivocado, y coincido, bueno, creo que lo que decía Blay era eso, habría que hacer un trabajo más psicológico en muchas personas de limpieza del subconsciente para ayudar a descargar la carga que tiene para poder estar más libre, para abrirte a lo superior. Es decir, en pocas palabras, que un sector de la humanidad, antes de contactar con lo superior, con lo espiritual, tendría que hacer un trabajo psicológico, que debería de estar como asignatura básica en todas las escuelas, en todos los canales de televisión, en todos los ayuntamientos y en todos los programas políticos. Lo primero de todo, la cómo ayudar al ser humano psicológicamente. Lo demás, por muy importante que sea, a mi entender, os lo aseguro, de momento hasta donde llego, queda como secundario. Queda como secundario. Lo más importante tendría que ser cómo conocernos, cómo limpiarnos, cómo quitar aquello que sobra, que es el trabajo más importante. Más que cogerlo de arriba, que vislumbramos e intuimos, es quitarlo de abajo, porque cuando quitamos lo de arriba se expresa. Como el agua que está descendiendo por un torrente, quitas los obstáculos y el agua, por la fuerza de gravedad, desciende, ¿verdad? Si ahora, por ejemplo, aquí hay un depósito de agua, haces un agujero y no, sin necesidad de tocar el agua, por la fuerza de gravedad, desciende a nosotros. Entonces, de limpieza. Pero cuando, aunque no se haya completado del todo, si hacemos un trabajo de apertura a lo de arriba, parte de lo de arriba también está contribuyendo a ir limpiando lo de abajo. No sé si me captáis, vosotros diréis. Y eso es un trabajo. Si purificas los vehículos, sí, ayudas por debajo. Sí. Y si eres capaz de comunicar con empezando por la mente, haces una simbiosis, sí, de energías. Empezando por la mente. Claro. Sí. La mente, o sea, es. Poner, cuando poner limpias vehículos, la mente, ya está también en parte contribuyendo a limpiar. A limpiarlo. Eso temas. Es lo que se dice en filosofía, poner los cuerpos en línea sola. Podría decirse. Bueno, ¿no? Un alineamiento. Sí. Un alineamiento, si se entiende solo. Bien, sí. Exacto. Siempre pongo la premisa. Si se entiende bien, el significado, bueno, de las simplificar palabras. Simplificar el lenguaje. Lo digo porque observamos a nivel, a todas partes, se observa mucho la mala interpretación de esto. ¿Mm? Claro. Y hoy día nos encontramos en una situación donde todas las, incluso todas las organizaciones esotéricas han fracasado en cierto modo porque han teorizado demasiado y no han conseguido, de un modo destacado, como podía haber ocurrido, llegar a una comprensión de lo que está ocurriendo de internamente. Pero esto bien entendido, es decir, que estés o no estés en una escuela, en un sitio, en una organización, la clave es entender bien las cosas. Estés o no estés. Estés en una creencia, estés en otra, en lo que sea. No sé, vosotros diréis, ¿no es más importante comprender la esencia? Y luego uno ya decidirá libremente si estás aquí, estás allá o no estás en ningún sitio, me refiero dentro de una estructura. No es el problema de las estructuras, no lo creamos los seres humanos, más que las estructuras en sí. Somos nosotros los que al crear las estructuras las imprimimos con nuestra propia contaminación. O si nosotros nos purificamos, bien entendido, pues entonces purificamos las estructuras. La mayor es la sociedad, la estructura mayor. Pero pueden ser estructuras de todo tipo, ideológicas, filosóficas, religiosas, de cualquier naturaleza. Podríamos decir, Rafa, que cuando... a ver cómo lo sé eso. Cuando no estamos atentos, cristalizamos las creencias y estas mismas creencias nos conducen a la sí. Cuando no estamos atentos, somos como máquinas o robots que repetimos. Y llega, la creencia llega a cristalizarse. Se va cristalizando. No evoluciona. Sí. Y si va cambiando es por casi más que por decisión nuestra, por las corrientes que van modificando. Entonces, cuando no estamos atentos, ¿verdad que tendemos a repetir los hábitos? Cuando los creamos, ¿qué ocurre? Que los repetimos. ¿Y por cómo los repetimos? Nos relajamos. No estamos atentos. Y entonces hay que crear hábitos por economía de energías. Pero fijaos atentamente cuando repetimos un hábito físico, mental, repitiendo las mismas ideas de siempre, a veces con las mismas frases o palabras. A veces esto hasta se transmite de generación en generación. porque a veces repetimos frases que los padres o los anteriores decían, se quedaron grabadas, se introyectaron frases, formas de expresión, etcétera, y se van repitiendo. Cuando estamos atentos podemos repetir, pero lo hacemos lúcidamente y decidimos, lo repito, hago o sigo con este hábito, o decidimos, cambio el hábito. Entonces, si estamos atentos, decidiremos si una estructura mental la decidimos cambiar o decidimos mantenerla. Pero si la mantenemos, la viviremos de otra manera distinta. Si prestáis atención a algo de vuestro entorno que estáis viendo todos los días desde hace mucho tiempo y lo miráis con atención, el objeto será el mismo, pero la percepción será distinta. Y si lo hacemos con atención, cada día se verá diferente, aunque la apariencia sensorial sea la misma, pero internamente se percibirá lo mismo algo que entra por la vista que algo que hacemos mecánicamente. Por eso, aunque sea muy muy difícil, una persona que tenga que hacer algo como trabajos en serie de estos que hacemos, que podemos hacer algunos seres humanos como robots, si lo hacemos con atención, deja de ser ese efecto, deja de producir ese efecto manipulador de hábito creado de repetir como máquina. Se sigue aparentemente haciendo lo mismo, si es algo que siempre es igual, pero la conciencia con que se hace cambia. No sé si eso lo habéis vivido, pero no es difícil. Aunque la esencia sea la misma, sí, una idea, si la trabajamos, nos puede servir como escalón para ascender a otra idea superior. Sí. Que la esencia será la misma, pero nos dará otra perspectiva, como acabas de decir. Sí, la esencia se expresa a través de infinitas formas. Si va cambiando la percepción de la esencia, cambia la apariencia de la forma. Si cambia la apariencia de la forma, conscientemente, quiere decir que estamos más cerca de ser conscientes de la esencia. Parece esto muy filosófico. Son líneas de fuerza. Lo que está diciendo son líneas de fuerza, sí, que se plastifican en arreglo tu trabajo interior. Sí. Es lo que cuando más atentos, más penetramos profundamente. Es como tener una esfera, la vida, y estar en la superficie. Si horadamos, penetramos más dentro de la esfera. Cuando más horadamos, más hacia el fondo. Y esto siempre se ha dicho que es la atención. Cuando más atentos estamos, primero con concentración, luego con la prolongación de la concentración, se llama meditación, y luego todavía más la tercera fase, en Oriente, Dharana, Dhyana y Samadhi, concentración, meditación y contemplación, se puede llamar de varias maneras. Entonces, cuanto más atención mantenida, más se va penetrando en la comprensión o toma de conciencia del fondo de las cosas. Y esto vale para todo, desde nuestros problemas, desde nuestra razón de ser, de existir, para qué estamos aquí, la comprensión de todo, de cualquier cosa, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendente o metafísico, en todo. O giramos en la superficie repitiendo lo que otros nos han dicho, y en cierto modo la educación hasta hoy día es repetir lo de otros, y repetir, y repetir, y a veces meter con calzador en los educandos lo que otros han dicho, sin fomentar, que ese es el auténtico sentido de educación, comprender aquello que estamos transmitiendo. Y para lo cual Krishnamurti dijo cosas maravillosas sobre la educación, para lo cual teníamos que ser libres. Si no somos libres, no podemos descubrir esto. El sentido profundo de la educación implica una libertad bien entendida y una libertad para poder descubrir el fondo de las cosas, y no la repetición y repetición y repetición, aunque con distintas apariencias, colores y formas. Pero podemos autoeducarnos todos, no hace falta empezar, ojalá fuera de pequeños, como será mi futuro. Podemos empezar ya, o seguir, si hemos empezado, a mirar cualquier cosa con más profundidad, y entonces, aparte de que no nos vamos a aburrir nunca, estaremos cada vez más creando y descubriendo, siendo más originales, siendo más nosotros mismos. Y entonces, pues eso ya será una experiencia que cada uno irá viendo y irá determinando libre y voluntariamente por dónde la enfoca, por dónde lo enfocamos, por dónde lo canalizamos, por dónde nos dirigimos. La meditación, la oración y la comunión con lo superior, yo creo que trae regeneración en todos los niveles, ¿verdad? Es que has dicho varias cosas. Has dicho meditación, oración, son cosas diferentes. Se pueden confundir. Sí, pero son cosas que se pueden conjugar, sí, en síntesis. La oración se puede confundir con la meditación, pero la oración, generalmente entendida, aunque tiene varios niveles, es más abrirte al nivel afectivo, sí, afectivo profundo. La meditación más mental, aunque una meditación integral, profunda, engloba todo. Afectivo, sí, mental, engloba todo. Y es abrirnos. La verdadera meditación es quitar lo que estorba para abrirnos y comunicarnos con el todo. Hombre, no de golpe, sino paso a paso. Por eso he dicho tres cosas, sí, que conducen a una... Y esta atención que os hablo, que otros hablan, de vivir atentos en cualquier instante, eso es la máxima de las meditaciones, la cumbre de las meditaciones. Que algunas personas necesiten practicar meditación durante X tiempo, pues eso ya depende de cada persona. Meditación de cerrar los ojos, hacer lo que sea. Pero cuando te vas dando cuenta de que eso lo puedes hacer en cualquier instante, entonces te das cuenta de que lo otro ya, esas muletas ya las dejas. Si las necesitabas, si las estabas utilizando, entonces te vas abriendo sin límite de tiempo, porque esto no acaba nunca, cada vez más hacia el todo. Simplemente poner en comunicación lo que estaba separado. Entonces la meditación es hacer cesar a la mente, que es la que no medita, que es la que está ahí interfiriendo, y establecer puentes o líneas de comunicación entre lo de abajo y lo de arriba. La oración sirve porque te pone en armonía. Bueno, si una persona considera que tiene que hacer oración, pues vale. O sea, la palabra, pero no todo el mundo necesita. Si tú pronuncias palabras de alta, sí, vibración, vale. No. Si lo haces así, pues vale. Puede ser que tengamos un proceso contrario, quiero decir, cuando somos pequeños estamos con la atención puesta, digamos, con curiosidad, y hemos perdido durante todo el proceso por la contaminación que hay. Sí, así es. Estamos buscando. Sí, sí. Así es. Por eso Jesús dijo que había que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Lo que ocurre es que, como niños en sentido simbólico, su inocencia, todavía la mente no está ahí, todavía enrollada, no está ahí contaminada por todos los procesos que ya sabéis. Lo que pasa es que hay que salvar las distancias. Un niño no tiene la formación de sus cuerpos para poder acceder igual que un adulto cuando esté ya formado, aunque esté atento y esté en una conexión ingenua, directa, simple, con la realidad, con la sinceridad. Es decir, luego nosotros le enseñamos a mentir, pero un niño en sentido puro sería la sinceridad, con mayúscula. Entonces luego la mente es lo que nos hace aprender a mentir, a no ser sinceros, por ejemplo. Entonces sí, eso pues en su nivel. Pero simbólicamente eso, cuando acallamos la mente, entonces aprendemos a la sencillez, que es uno de los valores humanos, la sencillez. Y otras cosas, muchas más valores que podíamos destacar, porque están dificultando. La ausencia de humildad, por ejemplo, hasta dentro de lo espiritual existe lo que se llama el orgullo o la soberbia espiritual, que es uno de los mayores frenos en las personas que van entrando en el mundo espiritual. Es un bloqueo que produce mayor de lo que podemos imaginar, unas personas más, otras menos. Entonces, y todo eso lo hace la mente, porque todavía no ha desaparecido y está ahí. Pero cuando vamos dejando la mente, aunque sea a ratos o por momentos, hay como una vía más auténtica, más directa, más ingenua, más limpia, más sincera. Sí. Entonces podemos aprender de niños, podemos aprender de los animales, podemos aprender de las plantas, podemos aprender de muchas cosas que no tienen mente. Aprender sin dejar de tener una mente que, como he explicado, la podemos y debemos de aprovechar, porque está para algo, igual que el cuerpo físico. Pero me refiero a lo otro, si lo habéis cogido, que creo que sí. Aprender a, digamos, a prescindir cuando no haga falta, que la mayor parte del tiempo, no sé si estáis de acuerdo, no hace falta la mente. La mayoría de las distracciones que vienen a nuestra mente no nos hacen falta. Podrán ser dolorosas o agradables o indiferentes, pero son pérdida de energía, de tiempo inútil. Pensar y pensar y pensar, y a veces disfrutamos pensando y nos atrapan. El placer, no el goce, sino el placer de pensar ciertos tipos de pensamientos. Entonces la mente se sobrevive pensando, porque cree que tiene que vivir por eso, hasta que le convenzamos de que no necesita pensar para seguir existiendo. Entonces lo deja, nos deja vía libre. Pero mientras tanto, la mente, su propósito es ese. Por eso se revela. Cuando con disciplinas intentamos pararla, se revela. Por eso nos están advirtiendo en los últimos tiempos que las disciplinas del pasado sirvieron en su momento para crear un desarrollo de los cuerpos emocional, mental, físico, pero que cada vez hay más seres humanos que no necesitamos por lo menos esas disciplinas. Bastante disciplina es la de intentar en la vida cotidiana estar, digamos, atento, si se quiere llamar disciplina. Pero disciplina de hacer fuerza con fricción, eso ya va quedando para otros tiempos, porque tenemos más la oportunidad de que, evitando esa fricción, establecer un contacto más directo, permitir que lo de arriba descienda, que el yo superior se exprese. Eso es lo que está simbolizado en el mito del Grial, que el yo superior, la esfera, se deposite en la copa, en el recipiente, y encaje perfectamente. Sí, sí. A ver, nos hemos pasado de tiempo. Es que lo ya siento. Absorbemos, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí. Rafa, muchas vale. Gracias. Muy bien, a ti. Fantástico. Aquí está Adela, pues, que la presidenta de la Asociación de Tesoros. Bueno, una amiga vuestra y nada más, chicos. Me alegro mucho de que estéis todos aquí, sinceramente, porque es una satisfacción el poder veros cada año y también el poder, pues, hablar con vosotros y con este señor que nos lleva siempre por el camino de la rectitud. Es estupendo, Rafa, ya lo sabéis. Nosotros le conocemos de muchos, muchos años y francamente siempre es algo nuevo para nosotros. Es la virtud que tiene. En fin, repito que me alegra mucho que estéis todos y que podáis venir a las conferencias que en este mes de junio se van a hacer. Como sabéis, siempre se hace esto. Son conferencias muy interesantes este año, muy interesantes, empezando por Rafa, empezando por Rafa, que ya nos está poniendo en el camino de lo que tiene que ser. Por lo tanto, sería muy bueno que vinierais todos. Estáis invitados y sabéis que con toda libertad os esperaremos y podéis venir. Venir vosotros, traer alguna amistad, como gustéis. Lo que sí que quería yo comentar es que la Sociedad Teosófica Española es una sociedad que, bueno, la sociedad no tiene la importancia. En una sociedad se hace para poder coordinar todos los departamentos en que se da la teosofía y se estudia la teosofía. Esto está en España, en todas las provincias, está en Europa, en todos los países, está en Asia, está en Estados Unidos, en el central y en el sur. Hasta en África tenemos también. Quiero decir que esto es mundial. Es mundial porque la base no es en sí la sociedad teosófica. Es así, hace falta para regular toda la extensión de personas que sienten la necesidad de buscar este camino y que encuentran, pues, una ayuda. Porque la teosofía en sí, habréis oído hablar de ella y otros estáis participando también, pero la teosofía es una fraternidad mundial, no sectaria, de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. En ella, sus miembros se reúnen para aprender cómo despertar la sabiduría que está inherente en cada ser humano. Lo que nos dice Rafa, ¿eh? H.P. Blavatsky, cofundadora de la sociedad, la definió en cierta ocasión como una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Es esta sabiduría a la que se denomina teosofía. Esto es tan antiguo, el nombre, que no es que es de ahora, ¿eh? Esto es antiquísimo. Pero había que darle un nombre para que en Occidente supieran decir qué estudiaban o qué, en qué se dedicaban o qué era esto. Y le pusieron teosofía. Pero esto está, como nos dice también Rafa, esto está en todas las religiones, está en todas las filosofías, está en todo. En la ciencia está en todo. En todo, todo, todo. O sea que todo es lo mismo. Todos los caminos son distintos, pero todo es lo mismo. Se empieza del mismo sitio, se vuelve al mismo sitio y además de la misma forma. Es que si empiezas a comparar esto, lo otro, lo demás allá, es lo mismo. Por eso lo verdaderamente importante es encontrar la esencia de lo que uno está buscando. Y eso es lo válido. Y eso resulta que lo tenemos todos. Y no lo sabemos. Pero cuando se sabe, bueno, eso es encontrarte con el infinito. Encontrar a Dios. Entonces, a mí, ese efecto fue el que me hizo. Encontré a Dios que sí, por mediación de la religión y demás, pues, y de esta religión y de la otra, son seres importantes los que han venido iniciados a dar en cada etapa un momento de estudio y de reflexión para llevar una vida de rectitud. Pero es que, francamente, eso nosotros ya, cuando venimos, formamos parte de todo ello. Bueno, entonces, lo que sí que hay en la teosofía, sus tres objetivos, y son, primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, sexo, casta o color. Es un principio muy importante que nos lleva a la fraternidad universal. Segundo lugar, fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias. ¿Por qué? Porque es que todo eso, el estudio, es tan importante, porque es que además entras en cada departamento y te das cuenta que es lo mismo. Y dice uno, fíjate, tanta separatividad y tanta tal, y resulta que tú y yo estamos buscando lo mismo. Y al final, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. O sea, que con esas tres, digamos, los tres esos objetivos que se tienen, se llega al todo. Y no se necesitan cosas especiales, aunque los profesores son muy importantes. Los oradores son muy importantes. Y además que preferimos que nos lo digan a que lo tengamos que leer y poner en práctica, porque bueno, eso ya verdaderamente ya es muy pesado. Pero es que lo tenemos todos en las manos. Y dentro de nosotros tenemos lo especial. Y vamos a buscarlo fuera. A ver quién nos lo da, quién nos lo presenta, Rafa, y ya está bien, ¿no? Esto la verdad que se consigue. ¿Y sabéis cómo se consigue? El trabajo, el estudio, la reflexión pueden conseguir con el servicio y la fraternidad el crecimiento interior. Y así poder dar a los demás todo aquello que recibimos. Porque no es plan de quedárselo también. Hay que compartirlo y hay que darlo. Bueno, amigos, es una alegría muy grande, repito. Y tú discúlpame, porque claro, decir cuatro palabras detrás de ti, eso ya supone, supone por parte mía, bueno, bueno, de todas formas, muy bien. Repito, venid, que son unas conferencias muy buenas. Además, los de los miércoles, que van a donde van, como están invitados y está invitado el Señor, resulta que vais a tener que venir todos otra vez, ¿no? Así es que las sillas las tendréis. Dime. El miércoles que viene voy a venir.